Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Dame toda la guita que tengas. Hace 3 días o 4 hicimos un informe sobre cómo evitar robos. Ya tenemos prescribió. Nuevos datos. Muy útiles, ¿no? Muy útiles, pero han caído en desuso en estos días. Porque los ladrones se han enterado y han inventado nuevas formas de chorear. Que no tenemos... de modo entonces que es necesario renovar. Sí, además consejos. Hay muchos chorros entre nuestra audiencia. Efectivamente. ¿Verdad? Si todas las personas que vienen aquí disimulan su condición verdadera de chorros. Disfrazándose de público. Así es. En este momento, mirá. ¿Cuántos chorros hay acá? Sí, mirá esa señora que está ahí. Esa, seguro. Sí, seguro. Pero, ¿cómo? Nos va a afanar, pero seguro. Bueno, no, tenemos nuevos consejos. A ver. A ver, por ejemplo, hay ciertas actitudes que todas las mujeres podemos tomar. O sea, cuando andamos por la calle en sentido que caminamos, ¿no? Sí, cuando que somos mujeres de la calle. No, tampoco. Señora, por favor, nadie sospechó eso. Primero, camine con paso firme y la cabeza en alto. Sí, sí. ¿Qué es un granadero, señora? Sí, con paso firme por una senda digna. Pero esto es un consejo más que policial, un consejo ético. Ahí viene la señora acá. Y mirá a todo el mundo a los ojos. ¿O no? No, parece que no. Dice, no dé la sensación de estar indefensa. Claro. Porque el ladrón, cuando ve, le digo porque conozco muchos ladrones, cuando ve una mujer que viene con paso firme y la cabeza erguida, dice, esta por lo menos lleva una ametralladora. ¿Sabe quién me contó esta técnica? El doctor Bilardo, una vez. ¿Es chorro? No. Me dijo que cuando él era de director técnico, que nunca agachaba la cabeza, siempre salía con la cabeza erguida. Está partidos. Muy bien eso. Está porque muy dice, bien. Si perdí el partido, agacho la cabeza, me sacan fotos y queda como que estoy... Claro, entonces uno levanta la cabeza así, incluso Bilardo levanta mucho más la cabeza cuando pierde que cuando gana, de modo que a veces sale de los partidos en donde resulta derrotado como un biguá. Sí. Estirando el cogote. Y da vueltas, no encuentra el túnel porque no ve nada. No puede, dice, señalame, le dice a los jugadores, el túnel, porque estoy levantando mucho el marote para no dar la sensación de que perdimos. De que para que nadie se dé cuenta de que perdimos 5-1. En este caso, no se trata de que el ladrón se dé cuenta de que usted ha perdido 5-1. Y dudo que un ladrón trate de asaltar al doctor Bilardo cuando aprovechando que su equipo ha perdido. Pero en cualquier caso, no hay que dar la sensación de indefensión. Señora, si se detiene a mirar una vidriera, tome precauciones. Sí, porque están distraídas mirando los precios, mira, la cartera. Se agacha incluso para ver un objeto pequeño, y ahí es donde viene el ladrón y le dice, quédate así o te quemo. Y le roba todo lo dinero. Pero lo importante es que vaya... tranquila. No tiene que perder la calma. No, siempre tranquila. ¿Por qué? Perdón. Y porque el chorro se da cuenta. El ladrón tampoco asalta tampoco a las personas calmas. Claro, si seguimos así no va a asaltar a nadie el tipo. Escuchame, si a los que vienen con la cabeza erguida no lo asaltamos. Oye, Joe, nosotros éramos de una banda de ladrones. Ah, sí. Andamos mal, Joe. Los que vienen con la cabeza erguida no lo podemos asaltar. Los que vienen calmados tampoco. No. Los que miran vidriera tampoco. ¿A quién cree que asaltemos? A Bilardo tampoco. Esto ya no es lo que era, joven. No. Usted sabe, ahora me acordé de algo, una escena, en verdad una persona, pero estoy involucrado en la escena. Cada vez que vengo aquí a la radio, que vengo tarde, en la noche tarde, me cruzo con una mujer que va con una cartera... una agenda como que viene del trabajo, pero con una vestimenta que yo creo que la protege. Está vestida de karateka. Pero debe ser karateka, ¿no? Que debe venir de un entrenamiento. Claro, viene del entrenamiento. Bueno, una pero no, no se saca, para no que se saca no te roben, te vestís de karateka. Claro. Pero no te sé si no se viste. Uno de esos cosos blancos, así como de un pintor. Un kimono, ¿cómo es? Con un cinturón negro y venís caminando medio con las patas abiertas. Descalzo, ¿eh? Claro, claro. Y no te asalta nadie. No. Además, ¿qué te van a sacar si no tiene bolsillo el kimono? Claro. Pero ¿sabe qué le digo? La veo en una parada del colectivo, que no cualquiera se para ahí a esperar un colectivo. No, no cualquiera. Pero ahí está, firme, vestida de karateca con la cartera y una agenda. Qué vida tan extraña la suya, ¿eh? Bien, continúo con estos consejos. Si va a sacar dinero de un cajero automático, ¿qué quiere también? Y bueno, pero... Elija horarios diurnos, por ejemplo, las 3 de la tarde. Y lugares medianamente concurridos, por ejemplo, el paseo de la plaza. Claro, el paseo de la plaza podría ser. Pero si ahí no tengo yo la guita, o usted la puede sacar de cualquier cajero la guita. De cualquier cajero. De cualquiera, es una red. ¿Así? Buenas tardes. Buenas tardes. Tampoco diga, hable sola por la calle y en voz alta, diciendo cosas tales como, ay, casi me olvido de ir a sacar 2.800 pesos del cajero automático. No, uno tampoco muestre la plata. No. El que muestra la plata muestra el alma, decía mi abuela. Le digo una cosa. O alguna otra cosa parecida. Uno frente al cajero tiene que tratar de que no se vea la plata, que no se vea la pantalla, porque pueden ver las claves. Claro. ¿Y cómo hace? Tapar todo. Sí, pero tiene que ser muy grande usted entonces para poder tapar al mismo tiempo la guita, o la saca así, como eso que sacan los puchos prendidos. La saca de bajo mano. Tiene que ir con una capelina. O ponerse, o ser muy ancho, muy grandote, claro. O ponerse muy cerca a la pantalla. Pegado así, a la pantalla. La panza contra la pantalla, ¿no? Y no o se ir confunda. Con la novia. Sí. Sí. Especialmente si la novia es robusta y usted la sube. Arriba de. Su color de demostrarle su estimación. Sí, pero ¿cómo? Hay gente haciendo cola. Claro, dice, ay, me agarró la lujuria, estaré enamorado, dice usted. Para que nadie se dé cuenta de que saca 2.800 pesos. Tampoco después de hacer todo este espamento empiece a contar la guita. Señor, dice, por favor. ¿Cómo me gustaría ser como usted? Le dice el otro. ¿Se puede apurar que estamos haciendo la cola? Vamos, con la señor, dice, vamos. Momento. Baja la mina de cajero. Sí. Además tienes que prestar atención a los botones, porque vio que si se pone nervioso. Sí, en el cuando cajero, sube la mina, sí. Aprieta todo. Aprieta todo por ahí. Pues ahí le agarra, qué sé yo qué, y sale. No, porque se le tilda. Tiene, si tiene la opción. Se le prende el especial. La opción últimos movimientos. ¿Ah, sí? Tiene la opción. Anteúltimo movimiento. Anteúltimo movimiento. Ah, qué bueno. Que usted a su novia le dice último movimiento. Y a ti que apretar el botón. Para que no se vaya haciendo ilusiones de que este estado gozoso se va a prolongar ad infinitum. Caja de ahorro. Vamos redondeando. Cuentas a pagar, etc. Bien, usted sabe mucho de todo eso, ¿eh? Señora, si usted se da cuenta de que la están siguiendo, trate de entrar en un negocio y pida ayuda. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me están siguiendo, ¿me podrían ayudar? Salga, señora, porque me van a asaltar a mí, me van a robar el local. Vaya a la vereda, vamos. Buenas tardes. Uy. Yo venía detrás de la señora. El que me sigue, este es el que me sigue. ¿Qué decía el señor? Primero atiéndala a ella. Yo en realidad no vengo a comprar, vengo a pedir ayuda porque me está siguiendo este señor que está detrás de mí. ¿Usted está siguiendo a la señora? No, venía a comprar. Bueno, ¿qué va a llevar? Una bombacha. ¿Para la señora? Sí, para la señora que está acá. Ay, disculpe, yo no acepto regalos de desconocidos. Y menos aún si me están siguiendo desde el cajero automático. No hice más que salir del cajero automático donde estaba con mi novio y ya me empezó a seguir este señor. ¿Qué se propone? Bueno, señora, permítale al caballero un halago. Sí, permítame un halago. ¿Una qué? Halago. Una bombacha, señora. ¿La marca de la bombacha? ¿Halago? Sí. Bombachas Halago. Halago. La casa Alberto Lago, fabricante de bombachas, que vino de España con una mano atrás. Es la mejor marca. Y otra adelante. Es la mejor marca. Son bombachas, sí, artesanales Antonio Lago. Exactamente. Lindo. ¿Le gustan las bombachas artesanales? Bueno, compre una a lago. ¿Bombachas? Mamá, ¿qué hago? Comprate una bombacha a lago. Un momento. Hechas íntegramente a mano. ¿Me permite elegir los modelos? Ay, ¿cómo sí, no? Sí. ¿La señora va a participar de la elección? No, no, no, yo preferiría esa voluntad, que, señora. Claro, preferiría que ya si usted reciba. Tiene esa voluntad de obsequiarme... ¿Sabe qué? Yo también le quiero obsequiar una prenda a la... Ay, momentito, pero, no te sumes ahora que viste que era fácil. ¿Qué van a decir en casa cuando llegue? Vengo laburando yo hace 5 cuadras. Me ponen un compromiso. Mire, ¿qué van a decir en casa? Que vengo con las manos llenas de bombachas al lago. Que ha sido halagada. Ah, sí. Quizás la... Así me dicen en casa, la halagada. Es mi nombre, en realidad. Hermoso nombre. Lala, me llamo. La halagada. Escúcheme, Lala. Seguramente ella se habrá incomodado, quizás sospechó de mí, porque yo quería hablarle. ¿Usted quería hablarme? ¿Por qué no me lo dijo en la calle? Que tenemos que estar aquí ante testigos desagradables como este vendedor de calzones. ¡Señora! pero dado que... ¿Yo le puedo prometer un futuro de bombachas al lago? Qué lindo ruido, ¿qué es el chile de halago? Y no sé el señor qué es lo que tiene para dar. Cuando vinieron al país, mi abuela siempre me contaba que valían 20 centavos las bombachas halago. Sí. Y ahora mire lo que cuestan. ¿Quiere continuar? Sí, no, no. Y ahora mire lo que cuestan. Cuestan un ojo de la cara. Sí. No, pero nosotros tenemos de varios precios y para todos los gustos. No, bueno, sé si a la señora le gusta. Yo no me voy a dejar manosear por nadie. Nadie la va a manosear. Pero nadie la va a manosear, señora. ¿Usted qué se propone? El señor me parece que es un ladrón. Discúlpeme que le diga. ¿Y usted cómo se atreve a decir una cosa porque así? Porque yo leí en un informe de la policía que cuando la siguen a uno por la calle, generalmente es un ladrón que viene a robarle los 2.800 pesos. Y ese argumento es muy débil. Es prácticamente... Soy un ladrón, sí. Bueno, pero es un ladrón enamorado. Por eso entré, para pedirle ayuda. Y usted tiene... después, mucha amistad, mucho cómpreme una bombacha al lado. Me disculpa un momentito, señor. Mire que estoy afanando, no tengo mucho tiempo. Sí, no, 2 minutos. No te creas que tengo todo el tiempo del mundo. 2 minutos nomás me deja aquí con Lala. Sí, no hay ningún problema. Los espero afuera con el revólver, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Escúcheme, Lala. Sí. Simulemos que yo le estoy vendiendo una prenda. Usted me da los 2.800 pesos a mí. Sí. Y el señor, en tal caso, después me asalta a mí, que podré hacerle frente, seguramente. Un momento, pero los 2.800 pesos son míos. Sí, claro, pero... Nosotros simulamos una transacción comercial. ¿Y después me los devuelve usted los 2.800 pesos? Lala. ¿Qué? Claro que sí. Tiene mucho que conversar, que tengo patrullero en la quina. Está bien. Tome los 2.900 pesos. Muy bien. ¿2.900? Ah, no, esos 100 son otros. Bueno, muy bien, señores. Sí, va a ser, señor. Espere que estoy atendiendo a la señora que acaba de comprar esta prenda al lago. Bueno, buenas tardes. Sí. Adiós, señora. ¿Qué hace con esa pistola en la mano? Eso es lo que le venía a decir, es un asalto. Ah, bueno. Quería darle la pauta formal. Esto es un asalto. Mire, antes que nada, usted arréglese con el señor. ¿Por qué? Porque yo no tengo plata. ¿Cómo? No tengo ni un peso. Me lo tiene que demostrar. Mire, dese vuelta. Revíseme los bolsillos. Mire, me doy vuelta, nada. Pálpeme. Acépteme la bombacha, por favor. Bien. Así que si quiere asaltar, el señor tiene toda la guita. Ningún problema, me gustaría hablar un segundo con el señor. Quédese por aquí, señora. Quédese, no se vaya, porque usted es la protagonista. Me voy a quedar porque usted me tiene que devolver los 2.800 pesos que le di. Usted es la víctima del asalto, no se puede ir, ¿de acuerdo? Bien, permiso. Bueno, flaco, ¿qué pasó? Escúchame, Roque, no me dejes así. Vamos. Hace 5, güey, me tenés todo el verano laburando. Sí, me tengo que ir a caminar a 3 cuadras y traer la mina para acá. Sí, andar cajero automático, te dije, buscar la de los 2.800. Y bueno, ahora contamos 1.400 cada uno. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo la sacamos del local? Ya está, ya la llevamos. Momentito, que nos falta resolver. Ay, apúrense, que no puedo estar 20 minutos para un asalto. Escúchame, llévatela vos. ¿Y cómo la saco? Tengo un patrullero en la puerta, ¿no lo viste? No. Míralo. Uy, sí, es nuevo. Tengo el patrullero, me vienen, les resulto sospechoso desde hace un rato. Ay, ya está. Momentito. Ay, la. Porque me tiene que, usted me tiene que devolver los 2.700 pesos. Sabe que va a ser imposible, ¿no? ¿Por qué? Me acaban de robar. ¿Quién pudo haber sido? Este chorro. Y malviviente. Bueno, pero usted dijo que me lo iba a devolver la plata. ¿Qué? Y señora, no la tengo más la plata. ¿Y ya ganaba, está, señora, por favor. Me parece que era un plan totalmente inviable. Cosa juzgada, el dinero es mío y acá estamos los tres. Es verdad, es de él el dinero, basta. Y esto, señora, está prácticamente resuelto, ¿eh? Si ¿cómo no fuera resuelto? Ahora voy a llamar al patrullero que está ahí en la puerta, que me parece que usted le resultó sospechoso. Momentito, ese es el problema. ¿Qué? De eso tenemos que hablar los tres. A ver. Señora, quédese. Mire que un solo grito, ingreso irrestrito. No, digo, un solo grito y viene el patrullero. Acá el tema es el siguiente. Nosotros tenemos un botín, 2.800 pesos. 700 son para vos. Y aquí 2.800 dividido 3 no son 700. Son una cantidad, me atrevo a decir que superior. Para usted son 700, decir. No fui a la escuela, ¿de acuerdo? Dame los 933 pesos que me tocan. Listo, arreglamos 900 y te vas con la calladita la boca, salís caminando con la cabeza erguida. Bueno, dame los 933 pesos. Listo, 933. No tengo 33 pesos. 900, listo. 900. Dame 35, macho. No, toma, llévate esta bombacha, Lala. Llevá la bombacha, vale 50. 900 y la bombacha. Bueno, qué grande, hice un negocio bárbaro. Me robaron 2.800 y... perdí plata. ¿Y qué querés? ¿Cómo? Te estamos cometí un delito. Soy cómplice de un delito y encima pierdo plata. ¿Y qué querés? ¿Que los ladrones te demos la plata a vos? No, pero ahora yo también soy los ladrones. Claro. Desde ahora nosotros tres somos una banda de ladrones. Ahora estás en el delito, Lala. Sos de Lampa. ¿Te das cuenta dónde llegaste? Sí. Ahí miran los del patrullero. No me denuncies, por favor. Están mirándolo de patrullero para acá adentro. ¿Qué dirán en mi casa cuando me vean llegar con bombachas en la mano y un patrullero siguiéndome para meterme 20 años presa por ladrona? Sí, me tenté. Cuando el señor me dijo, dame 2.800 pesos y te devolveré 933, sentí que me ganaba la codicia. Pero ahora estoy arrepentida. ¿Qué puedo hacer para que no me denuncien? Bueno, en tal caso, devolvenos los 933 pesos y la bombacha. Y te sacamos del negocio, quedás libre. Quedás libre, libre como los pájaros. Bien, soy libre otra vez. Sos libre. Vamos, vuela, vuela, golondrina. Bueno, les daré 416 pesos. No, 466 pesos con 66 centavos. Periódico. A cada uno. Correcto, ya mismo, dale, no tenemos tiempo. ¿Tenés moneda, Lala? Sí. Qué gran negocio hice hoy. Listo, quedaste libre. ¿Sabés lo que es estar libre de por vida? Sí, sí, sí. Permiso, me voy a ir. Ojalá que los del patrullero no sospechen de mí. No, no van a sospechar. Vos salís y caminas para la esquina, ¿de acuerdo? Ahí se fue. Sí. Soy yo que volví. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? A los del patrullero que no soy ladrona. Pero no esté nerviosa. Me quieren llevar presa, me acusan de todos los robos. Tiene cara de sospechosa. ¿Fue la única persona vista en el cajero automático de la esquina? Sí, eso me dijo el patrullero desde adentro del auto. Así que irás presa, Lala. Te iremos a visitar al penal de Ezeiza. Pero ustedes me cobraron 966 pesos con 66 centavos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo no lo vi. Simplemente la seguí porque me gustó. Lala, entraste perdida por el amor de Roque. ¿Y te vas a ir así? Adiós. Me marcho. Pero cuando salga, dentro de 25 años, cuando cumpla mi condena, me vengaré de ustedes. Cuidado. Acuérdense de mí. Me vengaré de ustedes. Cuidado. 25 años pasan muy pronto. Primero pasan 24 y después 25. ¡Ay, qué lindo el negocio, eh! ¿Cuánta bombacha venimos hoy? ¿Un vermucito? ¿Te sirvo? ¡Ay, qué laburo! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué busca la señora? ¿Bombachudo está buscando? Y tiene bombachones tipo para una señora que tiene X años más 25. Qué rara la forma. Tenemos de todo, señora. Qué bueno, muy bien. Tenemos las bombachas al lago. ¿Al lago? Sí. ¿Todavía se siguen fabricando bombachas al lago? Y la mejor calidad desde siempre. Parece mentira. ¿Y usted hace mucho que tiene esta tienda? Y hace 26 años. Ajá. ¿Y usted es el socio del señor? No, yo soy comisario. Hace 24 años. Un momento. Sí, un momento. Voy a conversar conmigo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este hombre que antes era ladrón se regeneró y ahora es comisario. Yo que pensaba vengarme, ¿cómo me vengo? Ya sé, me vengo igual. Lo felicito, comisario. ¿Sabio? Un momento, voy a seguir hablando conmigo misma. Me parece que los voy a matar a los dos. Ya está. Quiero decirle una cosa. Usted, por tener la edad que tiene, es una mujer muy atractiva. Un momento que voy a hablar conmigo misma. Sí. Ya está. Permítame. Yo hablo mucho conmigo misma, ¿sabe, comisario? Sí. ¿Sabe, coso? Sí. ¿Se tutea? Porque estuve por una circunstancia X de mi vida, muy sola. Ah, ¿qué pasó? Qué pena, una mujer sola. Digamos que muy sola, y tenía largas horas de soledad y de inacción, entonces me acostumbré a hablar conmigo misma. ¿Divorciada, quizás? No, tampoco, pero hablaba conmigo misma, y ahora me acostumbré y dialogo como si yo fuera dos personas. Bueno, pero mientras no le haga mal, está bien, es una compañía. No, no me hace mal, pero justamente le estaba contando a mí misma. Sí. Le digo, che, mi misma, ¿te acordás hace 25 años que fuiste víctima de dos malandrines y estafadores? Sí. ¿Hace 25 años? Hace 25 años, 25. Sí, me dice. Sí. Me digo yo, ¿no? Sí. Me digo, tengo ganas de vengarme. Me contesto, y dale. No es bueno el rencor, igual. No es bueno el eso rencor. Eso me dije, pero después me contesté, más sí. Y lo voy a ir a buscar. Y aquí estamos. Lala. Sí, Lala y Lala. ¿Se acuerda de nosotras? Nunca pude olvidarlas. Tenemos un revólver en cada mano. Son las dos manos suyas, y señora. Y los mataré. Porque usted, que ahora es comisario, sí, por eso, fue el ladrón de aquella noche, Carlos Argüelles. ¿Le puedo decir y algo? Usted también. Soy el señor Alago. Sí. ¿Le puedo decir algo, señora? Por favor, la veo. Dígamelo muy rápido porque tengo que matar. Muy nerviosa la veo. Baje Estoy el arma. Estoy muy nerviosa porque voy a cometer un crimen. Baje el arma, por favor. Baje por el arma, favor, por favor. ¿Y cómo señora, quiere vamos que cometa un crimen si bajo el arma? Pero después la levanta y mata tranquila. Bueno, ahora diga, elija bien porque pueden ser sus últimas palabras. Y le voy a decir algo, le voy a tocar. Cuidado conmigo, ¿eh? Ah, sí, sí. Le voy a tocar una fibra íntima. Por favor. Porque hay que hablar de persona a persona y en un punto, en el caso suyo y el mío, de corazón a corazón. Momento que voy a hablar conmigo misma, ¿eh? Ay. Acá hay que comunicarse de persona a persona. Porque puede cometer un grave error. Lala, hay algo muy importante que debes saber. ¿Qué? Le ofrezco 466 pesos. Si baja el arma. Acepto. Bueno. Pero al señor sí lo mato. No, espere. No. Pero me da 466. Lala. Un momento, espere que estoy contando. Voy a hablar conmigo misma. Sí. Qué buen negocio hice. Ya está. Sí. Yo le ofrezco 466 pesos y todo mi amor. Mire que por ahí se palaga. ¿Usted qué me aconseja, comisario? ¿Lo mato? Sí, mátelo. Roque, te desconozco. Señora. Su propio amigo me ha aconsejado que lo matara. Porque la codicia rompe el saco. Me quedo con 466 pesos y lo mato a usted y ya mi sed de venganza se aplaca. Le puedo dar otros 466 pesos más. Son míos. ¿A cambio de qué? Se los regalo. Baje el arma. ¿La otra? Sí, las dos armas. Sí. Bájela. Ah, ahí tiene un montón de dinero. ¿Qué le parece? 233. ¿Y ahora? Vaya tranquila. Pero, ¿no me va a matar? Nada. ¿Y usted tampoco? No. No, Lala. Pero marche presa igual. Porque ese es dinero robado y está en su poder otra vez. Otros 25 años hace en el penal de Seiza. 25 años que estoy buscando al ladrón de ese dinero. Los billetes están marcados, pero, por favor, démelos. Así que eras vos, Lala. Señor comisario, nosotras somos dos inocentes viejecitas. No prescribió la causa, por favor, marche presa. Marche presa, 25 años, 50, 25 para cada una, para vos y para vos misma. Bueno, pero acuérdense de una cosa. Cuidado conmigo. 50 años pasan rápidamente. Primero pasan 49 y después 50. Pero más rápido. Pausa. Las noticias.